Pasamos al punto número 12 del orden del día. Acuerdo que proceda a los efectos de instar al Cabildo Insular de Lanzarote sobre la situación de riesgo en materia de seguridad vial en la carretera LZ2, tramo Yaiza-Playa Blanca, debido a la circulación de ciclistas por los arcenes de la misma. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Visto el informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de fecha 6 de febrero de 2019, debatido el mismo, la Comisión, por mayoría de 3 votos a favor del Grupo Municipal Unidos por Yaiza, UPI y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal de Ganemos Lanzarote y 1 del Grupo Municipal de Tercio Caradia, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: instar al Cabildo Insular de Lanzarote para que resuelva la situación de riesgo en materia de seguridad vial en la carretera LZ2, tramo Yaiza-Playa Blanca, debido a la circulación de ciclistas y por los arcenes de la misma. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, a colación de, bueno, de lo anterior, como bien saben, se ha establecido la LZ2 como tramo ciclista, con la incluso instalación de perdón, LZ2 no, la 701, que es la carretera vieja, perdón, se ha establecido como vía ciclista, incluso con instalación de radares, los cuales pues la gente siempre pregunta si están funcionando, si no están funcionando. Y en ese sentido también nos hemos encontrado, la gente incluso nos ha trasladado quejas, y nosotros mismos nos hemos encontrado a ciclistas, incluso handbikers, yendo por la LZ2, o sea, por la carretera nueva. Por tanto, aquí lo que se le, como carretera de su competencia, lo que se le insta es a que pues tome alguna medida, ya sea carteles, señales de tráfico, que impidan o que prohíban el que circulen a los ciclistas por su propia seguridad, ya no por otra cosa, sino por su propia seguridad, que no circulen por la LZ2, o sea, por la carretera nueva, sino que vayan por la carretera vieja, que es la que se ha habilitado precisamente para ellos, para ese tipo de circulación. Y no nos olvidemos que una bicicleta sigue siendo un vehículo, o se considera un vehículo en la carretera. Entonces, eso es un poco lo que se les va a instar, a que pues lo señalen y tomen medidas en cuanto a obligar, de alguna manera, a esta gente a que vaya por la LZ701, que es la que precisamente se ha habilitado para su circulación. No sé si el compañero quiere añadir algo más. En resumen es eso. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, como ha dicho usted, señor alcalde, ante todo la seguridad de los viandantes, y más aún cuando este fin de semana tenemos un evento como puede ser con el tema de los handbikes, me parece. Bueno, creo que es verdad que en estos días se ha visto aumentado la participación en la carretera LZ701 por parte de estos componentes. Lo que sí, estamos todos totalmente de acuerdo en solicitar al Cabildo la implantación de señales de prohibición. Yo no sé si se vulnerará alguna cosa referente a estas personas que no puedan ir, pero bueno, teniendo en cuenta que la L701 está catalogada como vía ciclista en Lanzarote. Esta mañana he presentado una instancia que no me ha dado tiempo, se la iba a presentar, porque estamos de acuerdo en total en esto, pero una persona que se incorpora desde la carretera, perdón, desde la avenida Faro Pechiguera a la 701, donde vamos a hacer la rotonda famosa, que, bueno, lo que hemos hecho el estudio, ahí carece de este tipo de señalización. Si un ciclista, componente de handbike se incorpora, de lo que hablábamos, desde las naves, y va tanto como para Yaiza como para Playa Blanca, no tiene este tipo de información. O el chofer, o el vehículo que sale con dirección a Yaiza, si viene de otro lado, no tiene información de que se está adaptando a una carretera de vía ciclista Lanzarote. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, hoy hemos presentado una instancia, señor alcalde, para que ponga en conocimiento lo que hemos solicitado, poner dos carteles, tanto como hacia la ida como hacia la vuelta. ¿Para qué? Para que ese vehículo que se adapte a la carretera 701 por parte de la avenida Faro Pechiguera tenga constancia de que es una vía ciclista de Lanzarote, para que lo tenga en conocimiento. No obstante, saqué tres, porque se lo iba a dar, pero no me dio tiempo, porque ya estaban todos ustedes. Es una confirmación que, bueno, pasa a nadie, y es una instancia para que lo tenga conocimiento. Ya le digo que como vemos que se han preocupado por el tema este, también que inste a la vez este tipo de instancia que vaya corroborado con la instancia que hemos solicitado nosotros. Nada más que decir. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Pues, indudablemente, estamos a favor de que se tome alguna medida para ordenar en que los ciclistas vayan por el otro carril. Un tema que también en su día lo comenté con los compañeros en el Cabildo, incluso en aquella época todavía estaba el PSOE gobernando con ellos, y Pepe Juan, que era el que llevaba el área de esa, pues nos decía que sí, que ellos ya lo tenían pensado tomar esas medidas, pero creo que estaban con la idea del reasfalto de esa carretera y ya señalizarla, pintarla con las señales adecuadas para destinarlas a esto. No se ha hecho, no sé por qué motivo, y por lo tanto vamos a apoyar el volver a solicitar este tipo de acción. Muy bien, hombre. Nosotros también estamos cansados de trasladar y de hablar con la gente del Cabildo, ya sea consejero, presidente técnico, de estas cosas, porque entendemos que son cosas a veces sencillas de llevar a cabo. Y ya cuando hablas y hablas y hablas y no sacas nada, pues recurrimos a este tipo de mociones o de escritos ya más formales para, pues un poco meter más presión todavía si cabe. Sí, como bien dices, cuando el presidente se reunió conmigo en la visita de alcalde, dentro de los planes de cooperación o dentro de las inversiones del Cabildo iba a efectuar en Yaiza, estaba el reasfaltado, no sé si en Sánchez, pero el reasfaltado de esa carretera. Pero, hombre, mientras tanto, no sé si dependerá de los presupuestos. La aprobación de presupuestos sé que no la va a tener muy fácil, o que todavía no la tiene, no sé si la tiene encaminada. Es verdad que el tema de estar en minoría pues es un problema, pero en ese sentido lo que un poco pedíamos era señalética, y yo sinceramente el ruego que hace el compañero Ramiro lo veo bastante coherente, bastante bien, y si a ustedes les parecen lo podemos incluir en este escrito, en esta instancia que se le va a hacer, y que tengan en cuenta esta salida y que también la señalicen esas, y no sé si habrá alguna otra que tengan que poner, pero que revisen todas las salidas o incorporaciones a esa vía que estén señalizadas. La verdad que por ahí, si lo tienen a bien, que lo incluyamos en nuestra escrito, bueno, en nuestra moción, para que también lo tengan en cuenta y por lo menos señalicen. Y así más adelante pues la reasfalten, pues mejor que mejor, pero por lo menos la señalética yo creo que se la pueden poner, teniendo en cuenta, si hay algún ensanche, pues que la pongan un poquito apartada, pero por lo menos que ya se señalice y que la gente esté informada. Pues si les parece, sometemos a votación, y hay unanimidad por todo, sí. Con esta inclusión, unanimidad.